usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, amigos, ya estamos de vuelta con más de hoy no es un día cualquiera. Mira, estamos en la última parte del programa. Vamos a recordar las líneas de teléfono 0212-482-9750. 482-9750 para empezar a recibir todos sus comentarios, sus ideas, sus servicios públicos, en fin. Así es, aquí estoy en el Dilo y aquí me recuerdan que, verdad, que hoy cumple año Douglas Cabrera, que es el coordinador de la parroquia La Guaira. Douglas, Josefina y yo te mandamos feliz cumpleaños, hermanos, que cumplas muchos más, que Dios lo llene de salud. Y también aquí en el Dilo dice: saludos, soy Carlos Apontes de Caraballeda. En los supermercados del Caribe y Caraballeda primero compran los colectivos de la Guardia Nacional, la policía, y si queda, compra el pueblo, o es que si logran comprar algo, nos dice el señor Carlos Aponte desde nuestra amada Guaira. Mire, ya tenemos dos llamadas en espera. Antes, por Twitter, nos dice Sergio Sánchez. Marisari, disculpa si molesto, es con mucho respeto, ¿no? Usted nunca molesta. Participe, sexta cumbre anual en Cuba, intrascendente y mucho daño. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, no es invitado, nuestro primer oyente del día de hoy. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? Gladys Rodríguez de Baruta. Hola, Gladys. Doctor, yo lo llamé a usted creo que hace la semana pasada. Sí, mi vida. Al asunto de mi hermano del hospital clínico. Sí. Y mi hermano no ha recibido ninguna ayuda. No necesitamos medicina, lo que necesitamos es que una hospitalización para operarlo. Y es urgente, doctor, él tiene cita el día 15 en el clínico, allá tienen todos los datos y no lo atienden. Yo espero, por favor, una obra de caridad para que mi hermano salga de este problema, porque está bastante delicado, está botando mucha sangre, sigue botando sangre. Sí, mi amor, como tú bien lo dijiste, tiene cita para el 15. Cuando intentamos ayudarte, los médicos nos dijeron que tenía cita para el 15. El 15 es mañana, pasado mañana, es dentro de dos días. Hay que entender la profunda crisis que vive el hospital, la crisis grave que vive en todos nuestros hospitales, así que ya va a ser atendido dentro de dos días. Yo te pido paciencia, no es fácil, yo no soy el director del hospital, soy un médico más, yo hablé con mis amigos, me dieron esa información que le iban a ver el 15, te llamaron y te lo dijeron, y bueno, esperemos que en dos días te solucionen, y si no, vemos cómo podemos ayudarte. Dios mío, aquí pasó algo, esto no puede ser, hay que parar este programa. ¡Ay, no. Papá! Hay que parar este programa. Por favor, es siéntese. Es como si hubiese llegado el Sevilla, mismo. Llegó casi lo mismo, atención, quien nos escucha. Aquí brincamos, Dios mío. Quienes nos escuchan por el rayecito de la cocina. Hemos tomado la programación de RCR en todos sus programas. Adelante a luchar, milicianos. ¿Cómo me le va? ¿Sabes cuál fue el primer partido en el que militó José Manuel Olivares? ¿Cuál? No lo voy a decir porque no fue acción democrática. Okay, pero sus abuelos y sus padres militaron en Acción Democrática y fueron destacados dirigentes de mi organización. ¿Qué te parece? Amigos, están escuchando. Dios nada mío. Más y nada menos que el caballero mayor. Hoy no es un día cualquiera. Prepárese, Vargas, que en este estudio está José Manuel Olivares en un lado y a mi izquierda está Daniel Lara. Puede ser un debate. Un debate, ¿no? Me encantaría, bueno, ¿vale? Lástima que mira. Que no queda tiempo, mano. ¿Eh? Wow. Ya está con Daniel Lara. Faltando tres minutos. Poco minuto, porque de aquí nos vamos a la fiesta del partido, que es aquí en el Paraíso. ¿Te invitaron? No, pero yo voy. Pero yo soy adeco, yo no necesito invitación. Invitación necesitan los que no son adecos. Ajá. Exactamente. Usted es adeco toda por la ejemplo, vida. Por ejemplo, José Manuel no fue a la fiesta del partido en Vargas. Te le vas a beber el whisky a Henry Ramos a Luba aquí. Me tiene descorazonado. ¿No fue? No, pero me invitaron, no fue, mano. No fue. Usted no necesitaba invitación. Mira, te le vas a beber el whisky a Henry Ramos a Luba ahorita. Te le vas a beber el whisky a Henry Ramos a Luba. No. Amigo, tenemos otro oyente en línea. Aprovechamos que tenemos a Hilara en el estudio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Ah, ok, buenas tardes. Mi nombre es José Ávila, aquí de la Parroquia El Valle. Adelante, José. Mira, hermanito, nosotros, o de la Mesa de la Unidad Democrática, debemos de mantenernos a partir del viernes en protesta activa. O sea, a protesta activa, convocar a la gente, llegar hasta el Consejo Nacional, hasta lograr llegar al Consejo Nacional Electoral para solicitar respuesta del referéndum revocatorio. Porque esta situación que estamos viviendo nosotros los venezolanos ya no se aguanta, señor. Cada día aumentan más las colas, cada día hay menos productos, niños en las calles pidiendo comida, una situación de hambre realmente que estamos viviendo los venezolanos. Mira, y realmente la solución es el referéndum revocatorio. Cuando Aristóbulo Ustori dice que supuestamente vamos a tener una Navidad bonita, bueno, ellos van a tener una Navidad bonita, ¿verdad? Porque van a tener la mesa yo completa y repleta la van a tener. Pero bueno, Daniel, ¿tú qué dices eso? ¿Qué dicen en ese programa de las tardes? este programa de la tarde. Mira, a mí me parece muy bien. Yo, a mí lo que me sigue extrañando es que los que sean voceros en contra de la expresión popular o del requerimiento popular para la realización de un referéndum revocatorio sean personajes como Aristóbulo. Que Aristóbulo era un hombre que uno lo veía antes, pregonando y gritando. Y lo ve ahora. Pues. Yo ayer, por ejemplo, yo recordé lo que fue el papel de Carlos Apuro, el senador Carlos Apuro, cuando era miembro de la Causa R, en el combate a las concesiones que se dieron en las Cristinas en el Estado de Bolívar. Uh-huh. Y hoy es uno de los que está defendiendo las concesiones en el arco minero, porque está en el chavismo. Entonces, a esa gente la perdimos. Esa gente que nosotros perdimos, la democracia perdió a esa gente. Porque lamentablemente... O se pervirtió por el dinero. O simple y sencillamente sus quejas eran falsas. O querían llegar. Bueno, y es así, pues. La gente cambia. Prueba de eso que estás hoy sentado aquí. Algunos la gente bien, cambia. Algunos, y algunos para mal. Me estoy curando, Marisela. Viste, vale. Mi psiquiatra personal. Viste, mis tratamientos funcionan. Con mi problema de esquizofrenia, bueno, ya como ya puedes ver, ya me he curado. La gente cambia. La gente tanto cambia que el programa de hoy es un ejemplo hoy, de un eso. Hoy un día cualquiera, de aquí lo que tiene que hacer es un compromiso, que hagamos un plata completo. ¿Cómo? Que hagamos un programa completo. No, de aquí nos vamos a la Romería Blanca, bebenos el whisky, Henry Ramos Alú. Listo, todos invitados al paraíso. Feliz aniversario. Todos los programas hoy, Daniel, ¿oí? Todos. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM.